en vivo desde el 23 de agosto, estableciendo conexión con Cabina 18. Adelante ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todo el público de la radio? A través de recuerdos, a través de concierto, a través de la cadena provincial del fútbol, para llevarles el encuentro que va a arrancar dentro de minutos. Ya se metió Gimnasia para la manga, ya se metió Chacarita para la manga. Fecha número 34, la bienvenida con nuestra voz comercial. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, todo telas, en telas lo que quieras. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Odontólogo Saúl Flores Dolza, especialista en prótesis fija y removible. Carré, ropa fina para damas y caballeros. RM Baterías, solo baterías premium. Senco, cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Baternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Lot de Toti, artículos de limpieza, limpia bien. Avícola Gaby Mar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Autocenter New Multimarcas, variedad de vehículos seminuevos. El Fortín Vinería Premium y Dragstore. Pizzería El Hornito del Gato, las pizzas más ricas e inolvidables. STC Construcciones y Servicios, construcciones diferentes y para siempre. Parrillada Luisinho, los mejores cortes y la más deliciosa carne. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Cachos, comidas rápidas, vení y descubrí por qué nos recomiendan. Y Jujuy Retrofets Palpalá, sábado 18 de octubre. Tremendo calor, créame que se siente y cómo. Acá en la cabina también lo padecemos, con Miguel, con Facu, con Fabián, en la zona baja también trabajando para Remember Deportivo, porque a través de este medio, a través de las plataformas, de las redes sociales, también nos pueden acompañar. No se olviden que estamos en Remember Deportivo a través de Facebook. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Último partido para Gimnasia. Última chance también por los dirigidos de Módulo para reivindicarse, para poner buen juego en la cancha y quedar bien con el público que vino a ver nuevamente a Gimnasia ganador, que sabemos hace 4 partidos que no conoce lo que es sumar de a 3. Ha marcado un par de goles el pasado fin de semana, donde vimos un Gimnasia, me quedo con esa reacción de la segunda parte en la Isla Maciel, donde pudimos ver un Gimnasia aguerrido con todo, buscando el resultado, pero no alcanzó. Igual hoy Gimnasia, ya de ganar, no le quita a nadie el quinto lugar. Habrá que ver cómo se da los otros partidos. De eso seguramente vamos a hablar con Facu, porque hay partidos que realmente comprometen el futuro de Gimnasia inmediatamente en esta fecha número 34. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Bueno, cosas para seguir con la calculadora y de muy cerca. La verdad que en la cabina estamos acá pensando con Miguel, con Facu, cuando acá se meten los árbitros para la cancha, está la hinchada de Chacarita, vino la gente del Funebrero en ese codo lindante a la Lobo Sur. Hace rato algunos silbidos cuando se fue Chaca de la cancha a meterse por el túnel. Seguramente ya en este momento se están cambiando, al igual que Gimnasia de Jujuy, que enseguida se viene para la cancha. Carré Cena Blanca 2025. Empezá a pagar ahora y obtener beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Se metió el funebrero para la cancha. Así está Chaca. Así está Chacarita pisando el 23 de agosto. Esperamos por la salida del Lobo Jujeño. 5. Variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5. Cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors. Todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors. Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Vemos ahí a la mascota ya agitando, porque en cualquier momento, señoras y señores, se viene Gimnasia para la cancha. El Lobo tendrá que ganar. Hay que ganar o ganar. 4 partidos sin conocer la victoria. Casi caída. Caída libre del Lobo Jujeño, pero igual se dieron los resultados para asegurar ingresar en el reducido. Habrá que ver cómo queda. Cuarto o quinto, hoy vamos a definir eso, pero hay que ganarle a Chacarita. Y Chaca viene con ganas de ganar también, porque tiene chance Chacarita. No va a ser un partido para nada fácil. De hecho, muy complicado el encuentro cuando acá se mete el Lobo Jujeño para la cancha. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, voy a saludarlo a Facu. ¿Cómo te va, Facundo? Bienvenido. Hola, Samuel. Muchas gracias por la bienvenida. Muy buenas tardes a toda la gente de Radio Recuerdos. Hoy una tarde muy calurosa, la verdad, ¿eh? Calurosa, por cierto. Pero vamos a presentar, vamos a repasar los 11 del Lobo luego de la presentación. Presenta la información. Corralón el mercado. Con la número 1, Álvarez. 2, Palazzo. 3, Noble. 4, López. 5, Soria. 6, De Matei. 7, Endrisi. 8, Trasante. 9, Quintana. Con la número 10, Maidana. Y con la número 11, Menéndez. Corralón el mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el mercado. Tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Bueno, turno para repasar también los 11 de Chacarita luego de la presentación. Vamos. Presenta la información. Lote Toti, artículos de limpieza. Con la número 1, Avellaneda. 2, Recalde. 3, Migliore. 4, González. 5, Bravo. 6, Rébola. 7, Meléndez. 8, Ortiz. Con la número 9, APA. 10, Figueroa. Y con la número 11, Chávez. Lote Toti, artículos de limpieza. Todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lote Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lote Toti, limpia bien. Bueno, ya vamos a repasar también el banco de suplentes. Banco de relevos, tanto de el Lobo Jujeño como de Chaca. Cuando acá se lo está reconociendo, Facu, al chiquitín Maidana. Así es, Samuel, su número 100. Partido. Sí, así es. Partido número 100, exactamente. Ahí con la 10, Maidana, señoras y señores. Moverá Chacarita, esto va a arrancar, Miguel, dale vos. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Parado frente a la pelota ya está Figueroa. Esperamos porque el árbitro solamente dé el pitazo inicial. Poco público en el 23 de agosto, teniendo en cuenta la última presentación donde, claro, vimos prácticamente una preferencial repleta. Hoy en un 40, 30, 40%. Claro, ahí pega también de lleno el sol. Aguantá el sol en esta tarde. Pero este horario da para que pueda Gimnasia tener quizás otra chance, otra posibilidad. Sabemos que al equipo visitante le cuesta con este sol, con esta temperatura. Arrancó, señoras y señores. Movió Chacarita, pelotazo arriba. Viene la pelota terreno de Gimnasia. Viene a cubrir ahí. Jorge López deja salir la pelota. Será saque de arco para el Lobo Jujeño. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Probá nuestras especialidades. Matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. La pelota la tiene el Lobo Jujeño en su terreno. Atrás toca Milton Álvarez. Así jugando directamente con Forrest López. La pelota la tiene Gimnasia. A ver, levanta la cabeza Forrest López. Estamos en los primeros segundos de esta primera parte. 0-0 por ahora. Alienta la parcialidad de Chacarita. Vemos el humo rojo y negro y blanco mezclado así. Pelotazo arriba, lo veníamos buscando por acá Quintana. Rechaza el fondo de Chacarita. Le queda la pelota a Soria. Soria proyectando para Forrest López. Se la pone para Quintana. Va Quintana, lo vienen agarrando. Lo vienen tomando Quintana. Igual resuelve Quintana. Así va para Soria la pelota. Soria para atrás antes. Se viene el Lobo. Puede ser gol, gol, gol, gol. ¡Gol! Cantalo. Desmovida, primer minuto de juego. Trasante para hacer explotar el 23 de agosto. Tremenda jugada. Aguantó Quintana. Pase para Soria. Soria lo vio solo ahí. Atrasante entró al área. Atrasante levantó la cabeza, acomodó la pierna, infló la red de Avellaneda. Marca Gimnasia el primero. Este es el Lobo que queremos. Este es el Lobo ganador. Este es el Lobo que uno vino a ver acá en el 23 de agosto. Trasante en el primer minuto de juego. Marca el primero para Gimnasia. Gimnasia 1, Chaca 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7. Tu Radio Remember, que también es fútbol. Así de movida. Qué bueno arrancar ganando, casi te diría. Desde el vestuario ya gana Gimnasia 1-0. Trasante no perdonó, facturó. Golazo del Lobo Jujeño en una arremetida en la primera del partido. Nada que hacer, Avellaneda quedó parado. Golazo de Trasante, que hoy es titular y como responde a módulo. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Exo de esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para repasar el banco de suplentes de Gimnasia luego de la presentación. Dale. Presenta la información el Fortín Vinería Premium y Tractor. Con el número 12, Anchoverry. 13, Sánchez. 14, Zapatiel. 15, Barro. 16, Córdoba. Con el número 17, Casa. 18, Juárez. Con el número 19, Perales. Y con el número 20, Fernández. El Fortín Vinería Premium y Dragster. Vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales. Variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín Vinería Premium y Dragster. Acceso a Barrio Ciudad de Nieva. Giro obligatorio Obispo Padilla 568. Bueno, acá le quedaba la pelota a Ortiz. Ortiz se la termina tirando arriba del travesaño sin destino. Se va la pelota por línea final. Será saque de arco para el Lobo, que gana. Está ganando Gimnasia. Está ganando el Lobo Jujeño 1-0. Sería el Hornito del Gato. Pizzas artesanales al horno de barro con leña. Más de 35 variedades. De Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería el Hornito del Gato. Pizzas que no vas a olvidar. Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Pelotazo así, lo buscaban a Noble. Mal, Milton Álvarez le tiró prácticamente un pelotazo que fue atrás del banco de suplentes. Por eso, en terreno de Lobo Jujeño tiene lateral. Chacarita, ya lo hizo rápidamente González. puso la pelota para que vaya Ortiz. Ortiz, pelotazo sin destino. Lo venía buscando también a Chávez. Se va la pelota para un costado, carril derecho. Así va a reponer en su terreno con manos el Lobo. STC Construcciones y Servicios, obras responsables, con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. No podía llegar a peinar esa pelota así Quintana. Igual en el rebote le termina quedando por acá al Vikingo. Vikingo, ¿qué hace el Vikingo? Tiró la pelota, se equivocó. Cruzó la pierna bien González, pero en el rebote le queda Gimnasia en su terreno. Así va Palazzo. Palazzo para el arquero Milton Álvarez. Sale jugando el equipo de Módulo. Parrillada Luisinho, asado y pollo a la parrilla más guarnición. Bebidas en general, sábados y domingos. Disfruta de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho. Miguel Ávila 3628. El Arenal, delivery sin cargo, zona sur 388-464-8810. Así era Noble que hacía rebotar la pelota en un hombre de Chacarita. Tiene lateral, lo hace el propio Noble. Así lo viene buscando por acá Quintana. Sin embargo, se cruza bien, defendiendo. Así rebola, pelotazo arriba, muy arriba, que va a las manos del arquero Milton Álvarez. Sale jugando Gimnasia, lo hace rápidamente por acá y con Forrest López, que levanta la cabeza, se la pone para Quintana. La tiene Quintana, mitad de cancha, devuelve así para Forrest López. Se proyecta Gimnasia, la pelota en terreno de Chacarita. Más atrás para Soria, Soria más atrás para Palazzo. La tiene el Lobo Jujeño, que gana por la mínima. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Así Fuerres López, se le puso una pelota muy mala. No pudo llegar el hombre de Gimnasia, su compañero. Igual reconoce el buen pase. Se va la pelota por un costado, será el lateral para el equipo Funebrero. Cachos, comidas rápidas, lomito, milanesa, variedad en hamburguesas, pizzas, charlies y napolitanas. Cachos, comidas rápidas, vení y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182, pedidos ya al 388-487-7426. La tiene Gimnasia, así el Lobo Jujeño en su terreno. Maniobra Palazzo. Palazzo para Soria. Estamos en 6 minutos de esta primera parte. Está ganando Gimnasia. Minuto, primer minuto de juego, marcó Trasante. Buena jugada elaborada por el Lobo Jujeño y no perdonó Trasante, que hoy está vistiendo la casaca número 8, titular para este Gimnasia, ganador por ahora. Tarde calurosa de domingo, la tiene Gimnasia en su terreno. Sábado 18 de octubre, Jujuy Retrofest Palpala, baile Día de la Madre, música de los 80, 92.000. Sorteamos un aire acondicionado inverter y un microondas. Jujuy Retrofets Palpala, sábado 18 de octubre en Avenida Hipólito Yrigoyen, esquina 20 de febrero. Así venía maniobrando Chávez, se la puso para Figueroa. Sí, apareció por ahí Figueroa también, el jugador de Chacarita. La tiene Chaca en terreno del Lobo. A ver si en esta defendemos bien. 7 minutos de la primera parte. La pelota va en proyección de APA, la tiene APA, devuelve para Figueroa, se mete en el área también ahí a Recalde. Se va la pelota para un costado. No se complicó el fondo del Lobo Jujeño. Hay lateral en ataque para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Lateral nuevamente para ellos. Así va la marca Soria. La vuelve a meter al lateral. Ya cerca del área, a esa altura. Carril izquierdo para ellos. La tiene Chacarita, que quiere marcar rápidamente el empate. Está ganando Gimnasia, sorprendió, lo dije hace rato. Es como salir ganando desde el vestuario 1-0. Así la diferencia para Gimnasia, que se mete, que pelea también. Vamos a estar con los otros resultados. Enseguida, Facu, contame cómo va el otro partido que nos interesa. El equipo que le puede sacar el cuarto lugar a Gimnasia. Habrá que ganar, dije. Bueno, estamos ganando. Por ahora, el objetivo se va cumpliendo. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Palazzo se la puso para que vaya. Sí, Trasante, no pudo llegar Trasante. Siga primero a colaborar también Forrest López. Se tiene que arrojar un hombre de Chacarita para mandar esa pelota al lateral. Lateral en ataque para el Lobo Jujeño. En casi 9 minutos de esta primera parte gana el Lobo. El gol de Trasante. El gol al primer minuto de juego. cómo gritó el estadio. Dale vos, Miguel. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. La tiene que reventar por acá Forex López. Se la puso, le cegó bien la pelota hacia el polaco, la tiene el polaco, hizo la que necesita el polaco. Ahora se la pone para que la tenga Maidana. Maidana se la pone para Noble. Levanta la cabeza, lo ve proyectado Endrizi, va Endrizi, metió el centro arriba Quintana. No pudo conectar bien Quintana de cabeza. La termina tirando cerca del palo izquierdo de Avellaneda. Habrá saque de arco para Chacarita. Volvió a llegar el Lobo Jujeño. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar ahora y obtener beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Pelotazo arriba, venía en dirección de APA. Se venía tomando con Palazzo. Se cayeron ambos jugadores igual en el rebote. La pelota le quedó directamente al arquero del Lobo Jujeño. Sale Gimnasia. Así Milton Álvarez para Noble. Noble tocando la pelota para Maidana. La tiene Gimnasia en el fondo. Ahora para el Vikingo. 10 minutos de la primera parte. Gana el Lobo por la mínima. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Allí revienta con un pelotazo Milton Álvarez. Pone la pelota para la trepada Endrizi. Bien, la bajó Endrizi de pecho. Va Endrizi, pone primera, pone segunda, se va hasta el fondo. Tiró y hace rebotar la pelota en un hombre de Chacarita. Tiene el lateral cerca del banderín. Carril izquierdo para Gimnasia. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces otitos, papas McCain, helados Aloja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Allí Noble no sabe con quién jugar. Lo ve cerca a Quintana. Para él va la pelota. Para Quintana. Quintana devuelve para Noble. Va Noble. Va a meter el centro Noble. Hace rebotar la pelota en un hombre de Chacarita. Por eso tiene córner el Lobo. Tiene tiro de esquina Gimnasia. A ver quién va a acomodar esa pelota. Señoras y señores, hay chance con pelota detenida. Dale vos, Miguel. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Acomoda esa pelota Endrizi. Vamos a ver cómo le entra Endrizi. No da la orden todavía el árbitro del partido. Le va a entrar Endrizi, señoras y señores. Está ganando el Lobo Jujeño. Gana el equipo de Módulo por 1-0. Gol de trasante, primer minuto de juego. Y ahora va Endrizi. Pasada la pelota, segundo palo. No pudo el polaco, le va a quedar al Vikingo. La tiene el Vikingo, no pasa el peligro. Puso el centro, arriba. Arriba del travesaño. Igual arranca algunos aplausos. Volvió a llegar, volvió a estar Gimnasia presente en el área de Chaca. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Así le ponen la pelota para la trepada de Meléndez. Así Forex López, primero de cabeza conectando para Gimnasia. Se la puso para el polaco. El polaco no pudo, el polaco primero se cruzó. Así Chávez tirando la pelota a un costado. Por eso tiene un lateral en ataque el Lobo Jujeño. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. No la hizo bien Maidana. Le terminó entregando prácticamente la pelota al arquero Avellaneda. Por eso la tiene Chacarita, que sale desde el fondo. Así viene maniobrando con la pelota el Recalde. Pelotazo arriba, lo vienen buscando Figueroa. Sin embargo, bien Soria de cabeza en el círculo central. Conectó de cabeza para el Lobo Jujeño. Lo quieren volver a sorprender a Milton Álvarez, ¿eh? Siempre un poco adelantado Milton. Recordamos ese gol de arco el fin de semana pasado, una cosa tremenda que se dio. Bueno, sale jugando Milton Álvarez, que ahora bien atento, así se la pone para Noble. Pisa por un lado, pisa por el otro, rebota la pelota en el nombre de Chacarita, la tiene Noble. Más atrás, se la pone para el Vikingo, levanta la cabeza, empala la pelota para Quintana. A ver si la puede bajar bien Quintana. En el rebote le termina quedando por el cielo, el polaco la va corriendo también. Trasante, no pudo llegar Trasante, tuvo que llegar exigido ahí Chávez para tirar la pelota a un costado. Será lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente, ya la tiene por acá Chávez. Chávez. Chávez intenta seguir también en el juego. Se cruza Figueroa. Recupera la pelota. El equipo de Chacarita no puede. Soria va poniendo la pierna, pero acá se viene Figueroa. Se cruzó bien ahí. Palazzo tirando la pelota a un costado cuando rescataba la pelota. Esa era de Meléndez. Hay lateral en ataque para ellos. Corralón el mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. La tiene Figueroa, no le puede quitar la pelota a Maidana. Ahora sí, pone el pase directamente para Forrest López, que tiene que reventar con un pelotazo. La va a buscar así el polaco, no va a llegar. Llega primero el hombre de Chacarita, que pone la pelota para su arquero Avellaneda. Sale jugando desde el fondo el funebrero. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Tote, limpia bien. Le ponían la pelota para allá a González. Bien atento Noble, le terminó tocando la pelota para un costado. Por eso se fue el balón por línea lateral. El lateral que ya hizo la gente de Chacarita. Estamos en 15 minutos del primer tiempo. Gana Gimnasia 1-0. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades. Matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Autocenter New Multimarcas. Te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés, variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Tiro libre para Chacarita, va acomodando la pelota con camiseta número 10, Figueroa. No da la orden todavía el árbitro del partido. Hace bastante calor, superamos los 30 grados, increíble sol que da, pero y pega de frente prácticamente acá en el 23 de agosto. Le va a entrar Figueroa a esa pelota. Ya cumplidos los 16 minutos de la primera parte. Está ganando Gimnasia. Gana el Lobo Jujeño. Gol de trasante. Primer minuto de juego. Así va Figueroa. Pelota muy pasada. Nadie. Se va la pelota por línea final. Será saque de arco para el Lobo Jujeño. El Fortín, Vinería Premio y Dragstor, vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales, variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín, Vinería Premio y Dragstor, acceso barrio Ciudad de Nieva, giro obligatorio Obispo Padilla 568. Hay un hombre sentido de Gimnasia, atención que en línea fue a hablar con el árbitro Roja, Roja directa, no sé qué le dijo en línea, un codazo, claro, el codazo porque está sentido el hombre de Gimnasia. Sentido el hombre de Gimnasia de Jujuy. Hubo un codazo ahí que no logramos ver bien, pero en línea lo vio muy bien. Por eso lo llamó directamente a Felipe Samuel. Viola, sí, contame, Facu. Está ganando Estudiantes de Río Cuarto 1-0 y se ubica segundo. ¿Con quién juega? Central Norte. Con Central Norte de Salta. ¿Qué partido ese? Tiene que perder para que Gimnasia logre el cuarto lugar. Igual acá gana Gimnasia, no le quita a nadie el quinto, pero vamos a ver cómo se define de local o de visitante. Pero lo cierto que acá Chacarita se queda con 10. Se va expulsado por una falta, por un codazo, el hombre de Chacarita. Y se va con la silbatina. ¿De quién se trata? A ver, que no logré divisar bien. Me parece que Bravo. Bueno, ya vamos a chequear. Pero lo están atendiendo al hombre de Gimnasia. Lo están atendiendo así a Palazzo, que acusó ese golpe. Lo vio en línea, lo llamó directamente al árbitro, a Felipe Viola, y la expulsión. Chaca se queda con 10 y está perdiendo el equipo funebrero. Esto le viene bien a Gimnasia, pero Facu, teneme al tanto del partido Central Norte. Estudiantes de Río Cuarto, nos interesa de sobremanera eso. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro con leña, más de 35 variedades, de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. STC Construcciones y Servicios, obras responsables con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Bueno, a ver, me parece que Révola, con camiseta número 6, se fue de la cancha. Ya lo vamos a confirmar. Lo veíamos realmente muy enojado. Igual le terminó preguntando de todo y le dijo de todo al árbitro. Sí. Así es, con tarjeta roja para Révola con la camiseta número 6. Ahí está entonces, con 10, el equipo de Chacarita ya se repuso. Palazzo, sale jugando Gimnasia desde su terreno. Parrillada Luisinho, asado y pollo a la parrilla más guarnición, bebidas en general, sábados y domingos, disfruta de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho, Miguel Ávila 3628 El Arenal, delivery sin cargo, zona sur 388-464-8810. La tiene Gimnasia en el fondo. Estamos en cuanto 19 minutos del primer tiempo. Gana el Lobo Jujeño. El gol lo hizo Trasante en el primer minuto de juego. La tiene el Lobo, el Vikingo. Poniendo, cambiando de costado. Se va por el carril derecho por Palazzo. Palazzo poniendo la pelota para Maidana. Maidana habilita por acá Trasante. No pudo. Primero se arroja al piso bien Recalde para recuperar para Chacarita. La tiene Chaca en mitad de cancha. Ya en terreno de Lobo Jujeño. Pelotazo arriba sin destino. Le queda al Vikingo. El Vikingo la termina tirando un costado. Habrá lateral en ataque para el Funebrero. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección Belgrano 279. Por acá recuperó Gimnasia y le ponían la pelota para el grandote Quintana. Lo tuvieron que bajar, lo tuvieron que agarrar a Quintana. Sanciona el árbitro del partido. Cerca de la mitad de la cancha, carril derecho, tendrá tiro libre el equipo de Gimnasia. Lo agarraron mal de la mano, de la camiseta. Lo venían tomando a Quintana, que siempre tiene eso de llevarse marcas, de exigir al rival. Acá clara falta que sancionó Felipe Viola. Con 10 Chaca expulsado. Con la camiseta número 6, Révola por un codazo a Palazzo. Por eso Gimnasia gana por la mínima y está ganando con 11 porque tiene 11 y Chaca tiene 10. ¿Esto qué te dice a vos? Que el partido está a servir de Boca, pero si es a pedir de Boca, se tiene que dar con otro gol. Vamos a ver si reafirma y se le da a Gimnasia en esta tarde calurosa. Cachos, comidas rápidas, lomito, milanesa, variedad de hamburguesas, pizzas, charles y napolitanas. Cachos, comidas rápidas, vení y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182, pedidos ya al 388-487-7426. La hizo muy mal el autor del gol, Trasante, intentó ahí buscar a Noble, también estaba Soria, pero la pelota se fue para un costado. Un pase realmente malo, por eso tiene lateral en su terreno el equipo Funebrero. Sábado 18 de octubre, Jujuy Retrofest Pálpala, baile Día de la Madre, música de los 80, 92.000. Sorteamos un aire acondicionado inverter y un microondas. Jujuy Retrofest Pálpala, sábado 18 de octubre, en Avenida Hipólito Yrigoyen, esquina 20 de febrero. Recuperó Gimnasia, la tiene Quintana, Quintana, se viene Quintana, Quintana, Quintana, le cometen falta. Para mí lo empujaban, no sancionan nada. Felipe Viola, igual la tiene Chacarita, que ahora sale jugando desde el fondo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Recuperó Gimnasia con Soria. Soria tocando la pelota para Endrizi. Endrizi se la pone para el polaco. Va el polaco. A ver si corre el polaco. Va a llegar. Primero se cruza así Migliore tirando la pelota a un costado. Por eso lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Ya estamos en 23 minutos de la primera parte. Gana el Lobo. Gana Gimnasia, igual asegura quinto lugar porque está ganando su otro compromiso frente a Central Norte. Ya vamos a ir con ese partido. Facu, ¿cómo sigue? Contame un poco enseguida. Acá la tiene Gimnasia. Bien, la hizo Endrizi. Endrizi se la puso para Quintana en el área. En el área no pudo sacar el latigazo. No pudo sacar el remate Quintana. Puso la pelota más atrás para que la tenga ahora el Vikingo. El Vikingo. que ahora pone y toca tranquilamente para Palazzo. La tiene el Lobo, contame vos, Miguel. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugía, blanqueamiento, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito, atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Facu, contame cómo va ese partido. A ver. Central Norte y Estudiante de Río Cuarto. Va ganando Estudiante de Río Cuarto 1-0, gol de Maffini. Maffini entonces le está dando la victoria a Estudiantes de Río Cuarto, que está en la lucha, en la pelea, en la disputa con el Lobo para quedarse como cuarto. Qué bien vendría un gol de Central Norte de Salta. A ver si se da, porque acá gana Gimnasia y te digo que lo gana bien ante un Chacarita que no muestra reacción alguna y el Lobo Jujeño que cuando tiene la pelota se pone filoso de a ratos. Me gusta la posición de Endrizi, más adelantado, jugando, juntándose con Quintana, con el polaco Menéndez. Bien también lo de Maidana, siempre en la mitad de la cancha con Soria. Y en el fondo sorprende porque por el carril izquierdo Noble ha ingresado realmente muy bien. Lo mismo que Palazzo por el sector derecho. Por eso un Gimnasia ensamblado le está ganando bien a Chacarita. Carré Cena Blanca 2025. Empezá a pagar ahora y obtener beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Bueno, partido detenido en los 25 minutos. A refrescarse, señoras y señores. Se paró el partido para tomar mucha agua, para hidratarse. También aprovechan ahí los árbitros. Bueno, los equipos que están recibiendo algunas indicaciones. Módulo ahí aprovecha para hablar con sus ayudantes, pero también habló con algunos jugadores. A ver cómo vamos encarando el partido, que por ahora pinta, no te digo fácil, pero es un partido donde Gimnasia, como arrancó prácticamente desde el vestuario ganando, lo está controlando. Cuando tiene la pelota, por ahí me parece tendrá que ser un poco más pensante solamente, pero Chacarita no ofrece tanto, no ofrece mucho, por eso simplifica también las cosas. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas, siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors. Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Revienta con un pelotazo así a Avellaneda, lo venía buscando APA, la pelota va muy larga, tan larga que la termina controlando el arquero Milton Álvarez. Termina agarrando esa pelota, por eso la tiene Gimnasia en el fondo. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. La tiene Fuárez López, pelotazo arriba, la baja bien de pecho al polaco. Se la pone ahí para que la pise el chiquitín Maidana. Maidana, ahí lo viene encontrando también a Endrizi. Endrizi con Soria, Soria cambia de frente para que la tenga por este carril, por el izquierdo. Aparece Noble, va a meter el pelotazo, va a meter el centro arriba. No puede conectar de cabeza. Fuárez López se va a la pelota nomás para un costado cerca del banderín. Así va a reponer en su terreno con manos el equipo funebrero. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. La pelota en busca de APA. Primero aparece bien Palazzo de cabeza para ganar la posición. Sin embargo, en el rebote le termina quedando a ellos. Pelotazo sin destino a nadie. No hay nadie arriba, ni APA, ni tampoco Meléndez, para adueñarse de ese balón. El que se adueña de la pelota es Milton Álvarez. Sale jugando Gimnasia. Corralón El Mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba de Forrest López. Termina conectando de cabeza González. Defendiendo para Chacarita. Así la tiene Chaca. En la marca está Noble. Va a correr la Noble. Bien Noble. Termina ganando la posesión. Y toca la pelota para el Vikingo. Controla Gimnasia en el fondo. La tiene el Lobo en su terreno. Lo de Tote. Artículos de limpieza. Todos los productos por el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Tote. Asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406. Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lote Totti, limpia bien. Bueno, me parece, se viene la primera variante en Chacarita. Ya lo va a confirmar Facu. Chacarita con este resultado se queda fuera del reducido, Facu. ¿Es así? Así es, Samuel. Se queda afuera del reducido con 49 puntos. No suma Chacarita. Y está con 10. Partido complicado para el Funebrero. Lo gana bien Gimnasia. Pero qué bien vendría un gol de Estudiantes de Río Cuarto. Que gana, vendría un gol bien de Central Norte, que juega con Estudiantes de Río Cuarto. Acá se viene Gimnasia, metía la pelota, la metió en realidad. Así el chiquitín Maidana, se la devuelven para él. La pinza la tiene la masa. Juega bien para Forrest López. Exigido, no puede llegar. Se fue la pelota primero antes de que rebotara en el hombre de Chacarita, en el defensor. Por eso hay saque de arco para el Funebrero. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Probá nuestras especialidades. Matambre, arrollado y brochet. Apícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Se produjo la variante en Chacarita, vamos a confirmar eso, Facu. Sale de la cancha con los números 8, Ortiz, e ingresa con los números 18, Araujo. A la cancha entonces, Araujo. Se fue Ortiz. Y Gimnasia, que maniobra, tiene la pelota tranquilamente, controla el partido el Lobo Jujeño. El Fortín, vinería premium y dragstore. Vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales. Variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín, vinería premium y dragstore. Acceso barrio Ciudadanía, va giro obligatorio Obispo Padilla 568. Lateral para Gimnasia, lo hace Noble. Se la puso para que la tenga Quintana. Quintana no pudo ahí acomodarse y juntarse bien con Andrisi, pero recuperó la pelota. Bien Soria, ahora contra Sante, atrás Sante para Forrest López. Mete el centro, arriba la para el polaco. No pudo el polaco para la bien, y en el rebote se va la pelota por un costado de mitad de cancha. Va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro con leña, más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Allí el jugador Palazzo intentó buscarlo a Andrisi, digo intentó porque le salió larga la entrega. Se fue tan larga para un costado cerca del banderín. Carril derecho, va a reponer con manos ahora el equipo Funebrero. 31 de este primer tiempo, la hicieron mal, ya la tiene Gimnasia. Ah, la que se le escapó hacia el Vikingo. Bueno, va a reponer Gimnasia. 31, dale vos, Miguel. STC, construcciones y servicios, obras responsables con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC, construcciones y servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Bueno, veo que Gimnasia controla y por eso va. Mete Forrest López el centro. Oh, se tiene que arrojar Migliori con una pierna, tirarla al córner. Tiene tiro de esquina Gimnasia de Jujuy, que gana. Parrillada Luisinho, asado y pollo a la parrilla, más guarnición, bebidas en general. Sábados y domingos, disfrutad de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho, Miguel Ávila 3628 El Arenal. Delivery sin cargo, zona sur, 388-464-8810. Bueno, va a acomodar esa pelota en Drizzi. Levanta la mano Andrisi, marcando un poco dónde va la pelota, a ver si en esta se da. Baja también así el Vikingo, que queda un poco retrasado. Como último hombre se quedó el jugador y el autor del único gol. Trasante, viene arriba a las manos del arquero Avellaneda, se queda con esa pelota. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Bien ahí, trasante, arrojándose al piso cuando se venía con todo Meléndez. La tiene Chacarita en mitad de cancha. Así va el equipo funebrero. Ahora con Chávez, que levanta la cabeza. Se viene juntando con Figueroa. Pelotazo arriba, intentaba el arco. Intentaba sorprender el hombre de Chacarita. Hizo vista el arquero de Lobo Jujeño. Se fue la pelota por línea final, por eso saque de arco para Gimnasia. Cachos, comidas rápidas, lomito, milanesa, variedad de hamburguesas, pizzas, charles y napolitanas. Cachos, comidas rápidas. Vení y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182. Pedidos ya al 388-487-7426. Sábado 18 de octubre, Jujuy Retrofest Palpala. Baile Día de la Madre. Música de los 80, 92.000. Sorteamos un aire acondicionado inverter y un microondas. Jujuy Retrofest Palpala. Sábado 18 de octubre en Avenida Hipólito Yrigoyen, esquina 20 de febrero. Vino el pelotazo de Milton Álvarez. No pudo llegar ni Quintana, tampoco Andrisi. La pelota se fue para un costado lateral para esos. Lo hace rápidamente González. Intentaba con Migliori. Venía a marcar, venía a presionar la gente de Gimnasia. Reclama Andrisi, que es el lateral para ellos. Sin embargo, se la dan para Chaca, que vuelve a reponer con manos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Termina rechazando el fondo de Gimnasia. Está bien atento a la marca. Cuando acá se proyecta, se viene Meléndez. Va Meléndez, mete primera, segunda, va a meter el centro. Termina rebotando la pelota en Maidana. Se había caído por ahí una falta. Será saque de arco para el equipo de Gimnasia. Saque de arco por ahí Lobo Jujeño. Saque de arco para el equipo de Módulo. Está ganando Gimnasia. Gana por la mínima. 35 minutos de este primer tiempo. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Bueno, va a reventar con un pelotazo así el arquero Milton Álvarez. Pelota ya en terreno de Chacarito. Lo empujaban para mí al polaco Menéndez. No sanciona nada el árbitro del partido. Le queda la pelota a las manos de Avellaneda. Sale jugando Chaca en su terreno. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Tengo tiempo para una más. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito, atención niños y adultos. En calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Estaba caído Palazzo, se repuso el defensor de Gimnasia. Se lo deja directamente para Milton Álvarez, que va a reventar con un pelotazo, poner ese balón en terreno de Chacarita. Está ganando el Lobo Jujeño por la mínima. Peinó bien ahí el polaco, va para Quintana. No pudo Quintana. Primero el arquero Avellaneda, cuando lo bajaban al polaco Menéndez. Y ojo, llama inmediatamente a los auxiliares. Me parece que sintió un tirón el polaco, Vamos a ver qué pasa. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar ahora y obtener beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Bueno, atención, me parece que no va más el polaco, Se exigió mucho el polaco. Algo le tiró en una de sus piernas. Sintió. Y me parece que se viene la primera variante en Gimnasia, variante obligada. Porque se va a retirar el polaco. Así los auxiliares inmediatamente la seña de cambio, de variante. Variante obligada. Vamos a ver quién se viene para la cancha. No va más el polaco. En 37, casi 38 minutos se va Se retira lesionado el polaco Menéndez. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. La tiene Chacarita, Gimnasia momentáneamente con 10. Vamos a ver quién se mete para la cancha. Chaca está con 10, expulsado Révola tras el codazo a Palazzo. Por eso, acá el que juega con intenciones y le juegan también las estadísticas para ganar es el Lobo Jujeño. Se viene Chacarita, pero bien, cruza la pierna. Así el vikingo para defender para Gimnasia. Le quedaba Soria, tuvo que esforzarse. Se arrojó al piso con una pierna, tiró la pelota a un costado. Igual no pasa el peligro, la tiene Chacarita que quiere el empate. Pelota arriba sin destino, la termina controlando Noble. Pelotazo arriba. A ver si puede habilitar a Quintana. Va Quintana entre dos hombres. Lo agarran a Quintana. No sanciona nada el árbitro del partido. Una cosa de locos, ¿eh? Si lo agarró, pero groseramente de la cintura, el hombre de Chacarita a Quintana. Y lamentablemente es así, ¿no? La vista gorda para el Lobo Jujeño. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Tenemos 39 minutos del primer tiempo, gol de Trasante, camiseta número 8, al primer minuto de juego, por eso el Lobo está ganando. Cuando acá se fue el polaco... El polaco Menéndez, seleccionado hoy. ¿Quién se viene para la cancha, Facu? ¿Quién se viene? Se viene Perales con la número 19. Y acá se viene el Lobo Jujeño. Va Noble, mete el centro muy pasado. Nunca iba a llegar Fuentes López. Tampoco llegaba Quintana. Y ya no está el polaco, pero ahora sí, vamos con esa variante. Presenta la información, Paternor. Se va de la cancha con el número 11, el polaco Menéndez, e ingresa con el número 19, Perales. Paternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Paternor. Bueno, luego de mucho tiempo, recordemos que Perales había quedado marginado por varios partidos tras haberle cometido una lesión importante a un jugador, no recuerdo muy bien, pero Perales tuvo varias fechas. Mucho tiempo de espera, vuelve a ser titular por la variante esta obligada que contamos. Se fue lesionado el polaco Menéndez y con la camiseta número 19 ya está Perales. Así va a tocar la pelota precisamente Perales. Se la pusieron para Quintana, no pudo resolver bien Quintana. Tuvo que mandar esa pelota en el apuro. La terminó tirando a un costado. Por eso hay lateral para Chacarita en su terreno. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. La tiene Chacarita, pisó la pelota bien González, habilita González, va a meter el centro arriba, gana Fuentes López de cabeza, tirando la pelota para el otro costado. Por eso hay lateral en ataque para Chaca. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-4725-017. Lo de Tote, limpia bien. Así se juntan Figueroa y Chávez, se meten en el centro, lo buscaban a APA. Lo venían buscando por acá, APA, se tiene que cruzar bien ahí Palazzo tirando la pelota. Para el córner, de cabeza Palazzo, atento en la defensa el Lobo Jujeño. Habrá tiro de esquina para Chacarita. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Probá nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Le va a entrar esa pelota a González. Camiseta número 4 para Chacarita. Defiende prácticamente todo Gimnasia. Le entra esa pelota pasada, segundo palo, arriba, muy arriba, conecta de cabeza, exigido. Recalde, se va la pelota por línea final hizo vista el arquero Milton Álvarez. Saque de arco para el Lobo Jujeño, que gana por la mínima. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. El Fortín Vinería Premium y Traxtor. Vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales. Variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín Vinería Premium y Traxtor. Acceso a Barrio Ciudad de Nieva. Giro obligatorio Obispo Padilla 568. Por acá terminó regalando la pelota Gimnasia en el fondo. Mal la entrega, lo buscaban también a Noble, pero mal Milton Álvarez en esta. Se había tirado una mala hace rato y ahora vuelven a regalar la pelota. Ojo con eso, porque de a poco se agranda Chacarita. Y acá va, señoras y señores, Chacarita con Figueroa. Aparece también por acá González. Se viene Chacarita, va. Casi gol, Casi gol. Le dije, no lo dejen venir a Chacarita. Se la perdió Figueroa. Increíble. Increíble lo que se perdió Figueroa. Era gol. Le había cambiado bien el palo a Milton Álvarez, pero la mandó afuera. Muy cerca del palo izquierdo de Milton Álvarez. Le dije, ojo, ojo con regalar la pelota, de tenerla, de creer que ya está resuelto, se ha ganado el partido. No, acá hay que meter dos o tres más. Eso tiene que hacer Gimnasia. Así que bueno, no relajarse, muchachos. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas artesanales al horno de barro con leña. Más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas que no vas a olvidar. Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. STC Construcciones y Servicios. Obras responsables con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios. Una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-499-9663-36. Estamos a segundos de que se cumplan los 45 minutos. Seguramente van a adicionar algunos porque se paró el partido para refrescarse y ahora se resiente el vikingo. Está resentido el vikingo. Ojo, a ver, no llamó a los auxiliares. Ya se repone inmediatamente ahí De Matei. Será para ellos que tienen que reponer desde su terreno. ¿Cuánto más, Facu? Tiempo cumplido. 2 minutos más, Samuel. 2, entonces. No tanto, ¿eh? Pensaba que un poco más. Un par de minutos. Está ganando Gimnasia 1-0, pero lo dejó venir el Lobo a Chacarita. Y Chacarita complica con 10, porque está con 10 hombres. Parrillada Luisinho, asado y pollo a la parrilla más guarnición. Bebidas en general, sábados y domingos disfruta de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho, Miguel Ávila 3628 El Arenal. Delivery sin cargo, zona sur 388-464-8810. Y con 10 hombres Chacarita termina complicándolo a Gimnasia. Pelotazo de Araujo sin destino, pelota que pasa toda el área del Lobo Jujeño, se va por un costado. Será para Gimnasia, que tendrá que reponer en su terreno. Ya 46, último minuto de juego. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección Belgrano 279. Cachos, comidas rápidas. Lomito, milanesa, variedad en hamburguesas, pizzas, charles y napolitanas. Cachos, comidas rápidas. Vení y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182, pedidos ya al 388-487-7426. Se va a terminar, pero puede ser la última para Gimnasia. Así la tiene Andrés y va Andrés entre dos hombres. Se la arregló bien Andrés para poner el pase para Quintana. No pudo Quintana. Esperaban todos allá, ¿eh? Ahora sí, pase para Soria. Soria habilitando por acá Forrest López. Puede venir el segundo para Gimnasia, que pone primera, segunda. Mete el centro para Andrés y la para de pecho. Pégale vos, Andrés. No pudo. Se termina cruzando un hombre de Chacarita defendiendo y se terminó. Se terminó, señoras y señores. En el último segundo pisó el acelerador el equipo de Módulo y casi consigue el segundo, pero pitazo para que se vayan todos al descanso. Final de los primeros 45 minutos. El gol llegó al primer minuto de juego. Lo hizo Trasante. Por eso Gimnasia gana 1-0. El Lobo 1.

José de la Iglesia Esquina, Santiago del Estero, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 3885-002019. La batería es Moura. Y Moura en Jujuy es RM Baterías. Mayor garantía y mejor servicio postventa del mercado. Elegidas por las principales automotrices del país. Calidad, seguridad y ahora el mejor precio. Conserva la misma de fábrica en tu vehículo. RM Baterías te recomienda, si vas a cambiar, cambia por una Moura. Y llévate de regalo un presente. 3885-864139. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. ¿Vas a construir, modificar o ampliar tu casa? Construí con garantía escrita y confianza. STC Construcciones y Servicios. Obras responsables, materiales de calidad, construcciones en seco, tradicional y combinada. STC, te ofrecemos un plan estratégico de pago para llegar a tu vivienda inmediatamente. STC, una construcción diferente donde lo hacemos para siempre. Contacto 3884-966336. ¡Qué buenas opciones! Primavera 2025. Volvemos con más clásicos. Como los de siempre. 106.7. Fin de espacio publicitario. Horas con 38, momento del segundo tiempo y volvemos a establecer conexión directa con la avenida 18. Samuel, adelante vos. Bueno, a ver, acá se está dando algunos incidentes. Está actuando la gente de la policía, bomberos, ahora arrojando agua. Se empezaron a tirar de todo los hinchas de Chacarita con los hinchas de Gimnasia en ese codo visitante, en ese codo lindante a la Lobo Sur. Inentendible, realmente algunos hinchas de Gimnasia y algunos hinchas de Chacarita que, bueno, se arrojaron de todo. Había algunos así sobre el alambrado, bueno, tuvieron que bajar. Le tiraron a un hincha de Gimnasia, vi una varilla, especie de palo, realmente algo contundente que me parece le terminó provocando un fuerte golpe, un dolor tremendo, tuvo que bajarse. Bueno, la policía fue a actuar directamente ahí, pero en este momento todavía no está disipado el desorden. Todavía así vemos a la gente de bomberos arrojando agua con la manguera y en ese chapón que separa precisamente ese codo lindante a la Lobo Sur, bueno, ahí fue donde se produjo absolutamente todo. Bueno, se tiraron de todo, botellazos, no sé si fueron a sacar algunas banderas, me parece que por eso arranca o comienza todo, algunos trapos que tenían pegados los hinchas de Chacarita ahí en el chapón, y no sé si algunos hinchas de Gimnasia en la Lobo Sur se querían quedar con algunos de esos trapos, pero bueno, luego empezaron algunas patadas, algunas cosas ahí, mirá vos, y el chapón fue levantado, ojo, mirá que por ahí uno se agacha y puede pasar para el otro lado, pero inentendible, uno piensa o pensaba que estas son hinchadas amigas, pero es un grupo minúsculo, siempre ahí en la Lobo Sur que termina dando la mala noticia. Samuel, te interrumpo. Sí. Fíjate, de que le he dado la hinchada de Gimnasia, hay gente con camiseta de Chacarita. Me parece que el problema es entre pocos, y esto no hay que generalizarlo, no es el problema entre las hinchadas. Me parece que de la hinchada de Gimnasia y Grima de Juy, de ese sector, hay un grupito pequeño que está causando incidentes. Porque vos fíjate, hay algunas camisetas de Chacarita del otro lado también. Sí, como, como en la Lobo Norte. Igual que en la Lobo Norte vemos que están mezclados algunos hinchas, porque son amigos. Pero bueno, ojo, Miguel, que con este tema a veces es así. Son 3, 4 o 10 que provocan incidentes, pero luego cuando viene reacción en masa también. Seguramente. Ojo, porque va, si se ve perjudicado un hincha de Chacarita, van a reaccionar todos. Totalmente. Así que bueno, esto no conviene a nada. A lo que voy es que el incidente seguramente lo inician un pequeño grupo de hinchas del Lobo, lamentablemente. Y bueno, la reacción de toda la hinchada de Chacarita. Es así. Bájame la música, Santi. Bájame la música, cero música. Porque este es el sonido, la cortina que queremos de fondo. ¿Cuándo continúan los incidentes? Ahí sí, verdad. 3 o 4 hinchas, mirá vos, de Gimnasia que se quieren meter para el lado de Chacarita, ¿no? Inentendible. Ahí tendría que estar la policía y sacarlos directamente. Bueno, la gente de Chacarita ya se corrió un poco para este costado lindante a la zona de la platea, pero igual ahí termina actuando la gente de bomberos y la policía. Se vino Gimnasia para la cancha, se vendrá en los segundos 45 minutos. Está con 11, el Lobo con 10. Juega Chacarita, que ahora también ingresa al verde césped del 23 de agosto. Dale vos, Miguel. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Por enseguida Facu me va a contar cómo se están dando algunos resultados. El partido de sobremanera que nos interesa es el que juega Central Norte de Salta frente a Estudiantes de Río Cuarto, que por el momento estaba ganando el equipo de Río Cuarto. Moverá Gimnasia, está parado frente a la pelota Quintana, está ganando el Lobo Jujeño, gana tras el gol de Trasante, primer minuto de juego en la primera parte. Trasante con camiseta número 8 le da la victoria parcial al equipo de Matías Módolo. Esto va a arrancar cuando acá la policía ahora sí fue a acordonar todo ese tema, ese desorden. Fue a marcar un vallado así con escudos, a marcar un cordón para que los de Chacarita se replieguen un poco más para este lado, lindante a la platea y no tanto con la hinchada de la Lobo Sur, a ese chapón donde se produjeron los incidentes. Mueve Gimnasia, arranca el partido, dale. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Se viene Chacarita, pone la pelota para Araujo. Araujo va, pero ¿a dónde va Araujo? Tiró la pelota, la tiró casi a la tribuna. Buena llegada, la entrada de Chávez y Figueroa se juntaron con Araujo. Araujo no pudo resolver bien, intentó al arco, la terminó tirando prácticamente a la tribuna. Saque de arco para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Primero, segundos de juego. Todavía no se cumple el minuto. Lateral para Gimnasia, lo hace Forrest López. Se la pone para Quintana. Quintana baja la pelota para Trasante. No puede Trasante. Así termina conectando Bravo con camiseta número 5. Pelotazo a terreno de Lobo Jujeño. También la va a pelear por allá Figueroa. Pero interviene Soria en el juego. Aparece Apa. Habilitando por acá Araujo. Va Araujo. Va hasta el fondo. Metió el centro. Le va a quedar solo al hombre de el equipo de Chacarita. No pudo Figueroa. Vuelve a perdonar. Figueroa se lamenta. Se le escapó la pelota cuando estaba prácticamente solo para el mano a mano con el arquero Milton Álvarez. Recuperó Gimnasia. La tiene mitad de cancha Soria. Soria tocando para Trasante. Vamos, arriba el Lobo Jujeño. Ahora para Forrest López. Pisa la pelota. Vuelve a tocar para Trasante. Mete en pala la pelota para Quintana. De cabeza no puede Quintana. La va a pelear ahí el chiquitín Maidana. Le quedó la pelota a Maidana. Maidana más atrás para Forrest López. Que levanta la cabeza, mete el centro. En el rebote le va a quedar a Maidana. Va Maidana. Va Maidana. No puede Maidana. Primero llega el hombre de Chacarita, R. Calde, para tirar esa pelota por línea final. Habrá córner para el Lobo Jujeño. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Vamos a ver quién acomoda esa pelota. Endrisi, camiseta número 7, córner para Gimnasia. A ver si se da en esta, con pelota detenida. Tiene chance el Lobo Jujeño de ampliar el marcador. Le va a entrar esa pelota Endrisi. Pasado segundo palo, arriba. Termina agarrando la pelota el arquero Avellaneda, que quiere meter rápidamente la contra. Se la pone para Araujo, va a correr Araujo, no va a llegar. No llega Araujo, se va la pelota por un costado, cerca del banderín, carril derecho. Repone con manos, Gimnasia. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar ahora y obtener beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. En este preciso momento se cumplen 13 minutos del segundo tiempo. Está ganando Gimnasia. Está ganando el Lobo Jujeño. Está asegurando la quinta posición. Por ahora el cruce se estaría dando, enseguida me cuenta Facu, porque se está dando un cruce donde Gimnasia tendrá la posibilidad de definir de local, por cantidad de goles, por mejor posición en la tabla. Eso la verdad que nos pone contentos a todos, que queremos precisamente que se juegue acá. Así va a correr, la va a pelear Trasante, no va a llegar Perales tampoco. La pelota en dirección del arquero Avellaneda, que obligado con el pie tiene que reventar con un pelotazo de arquero a arquero, porque ya la tiene Milton Álvarez. Sale jugando en su terreno desde el fondo el Lobo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, a ver, Facu, ¿con quién estaría jugando Gimnasia de mantenerse la victoria, terminar ganando? ¿Con qué equipo de la otra zona estaría definiendo y cómo definiría Gimnasia? Cuando acá se viene el Lobo Jujeño, lo bajaban recién a Perales. pero así colaboró Trasante, mete el centro, le va a quedar nuevamente a Trasante tras el rebote, la va a pelear también Bravo, se arroja al piso Bravo, se había ido esa pelota, será para Gimnasia en ataque. Ahora sí, contame, Facu. Gimnasia Jujuy estará jugando contra San Miguel. Estaría potencialmente por ahora jugando frente a San Miguel. Sí, atención. Porque... y jugando de local. Local. Bien ahí. Así le quedó a Quintana. No puede Maidana. Tuvo que rechazar el fondo de Chacarita. Hubo manotazo y hay tarjeta amarilla para Forrest López. En 5 minutos de este segundo tiempo. La amarilla la ve Forrest López, que le puso la mano en la cara al hombre de Chacarita. Lo vio bien de cerca Felipe Viola, árbitro del partido, y le mostró el acrílico amarillo al defensor del Lobo. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Revienta con un pelotazo de Avellaneda. Lo vino buscando por acá Araujo, chiquitín Araujo. Igual pudo conectar de cabeza, le quedaba allí a Forrest López, que levanta una pierna y empala la pelota para que la tenga por acá Perales. Va Perales, ataca Gimnasia, puede ser. Se viene Maidana. Por el otro lado aparece Andrisi. Va Andrisi, tiró. Quiso sorprender y en dos tiempos termina controlando la pelota Avellaneda. Bien la llegada de Gimnasia. Aparición de Perales. Se juntó con Maidana. Maidana para Endrizi. Endrizi le pegó y estaba bien parado Avellaneda, que en dos tiempos terminó controlando la situación. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. La tiene Gimnasia, que busca el segundo, puede ser el segundo en esta, a ver si va. Va, así también Noble mete el centro arriba para Perales. De cabeza no pudo darle bien la dirección, de cabeza no lo sorprendió a Avellaneda. De hecho, el arquero de Chacarita estaba bien parado, retuvo esa pelota y quiere meter rápidamente la contra el equipo funebrero. Así para Araujo, Araujo tocando para Figueroa. Figueroa se la pone para que la tenga y la baja bien Meléndez de pecho. También aparece nuevamente Figueroa. Ahí Soria para la marca, se va la pelota para un costado, será para Chacarita en ataque. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Lateral para ellos. Lo va a hacer Chávez, camiseta número 11. Ya tenemos 7 minutos de este segundo tiempo. Continúa ganando Gimnasia por la mínima. Somos Recuerdos 106.7. Somos Concierto 99.9 en Libertador. Y somos 104.1 en Humahuaca. Somos la cadena provincial del fútbol. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Lateral para Gimnasia. No pasa nada por ahora. Seguramente vamos a ver variantes en esta etapa complementaria, pero todavía no llegamos a los 8 minutos. Así de cabeza Maidana intenta habilitar a Endrizi, la va a correr. Endrizi sale, el arquero Avellaneda con un pie termina reventando con un pelotazo. Va a correr, lo marca así el vikingo, no se complica. Palazo, la termina tirando a la zona de la preferencial. Hay lateral en ataque para Chaca. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Lote Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lote Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lote Toti, limpia bien. A la que se perdió por acá Chacarita. Lo buscaban a APA. Venía en la corrida también Araujo. También entró Figueroa. No le entró bien. La terminó tirando a la tribuna. Regaló la pelota a Gimnasia en el fondo. Quiso Noble salir jugando. Se terminó equivocando. Ojo con esta. Tiene que estar atento también así el vikingo. También le reclama a Palazzo, porque la vieron pasar y en una jugada no tan fortuita para ellos se terminó salvando Gimnasia. Ojo, lo dije en la primera parte, Gimnasia controla el partido, pero cuando regala la pelota, o cuando quizás, si vale el término, sobra un poquito el partido, se agranda Chacarita. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Probá nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Bueno, falta en ataque. Lo talaron mal, llegó bien a puntear esa pelota a Palazzo. Pero allí, el jugador Bravo con camiseta número 5 venía, quería llegar exigido. Lo único que hizo es cometerle la fuerte falta al defensor de Gimnasia. Por eso sanciona el árbitro del partido. Reclama allí APA, pero es para Gimnasia, que va a reponer desde su terreno. AutoCenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. AutoCenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. El Fortín, vinería premium y dragster. Vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales. Variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín, vinería premium y dragster. Acceso a barrio Ciudad de Nieva. Giro obligatorio Obispo Padilla 500. Va a reventar con un pelotazo así Milton Álvarez para que ese balón se meta en terreno funebrero. Lo vienen buscando por acá Quintana. Salta Quintana, no puede conectar de cabeza. En el rebote le quedaba Maidana, no puede Maidana. Va más atrás la pelota para Palazzo. Palazzo se la pone obligado con el pie ahora Milton Álvarez. 11 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando el Lobo Jujeño 1-0. Asegurando quinto lugar. Definiendo de local por ahora. Juega con San Miguel en el reducido. La tiene el Lobo Jujeño. Así va Maidana. Maidana, qué pelota que puso. Se la puso para el Chavo Andrisi. Va el Chavo. Va a meter el centro. El centro del Chavo. Le va a quedar a Perales ahí. Pelotazo que se va. Se va por línea final. Será para Gimnasia. Tiene córner. Tiene tiro de esquina el Lobo Jujeño. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas artesanales al horno de barro con leña. Más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas que no vas a olvidar. Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Casi termina bien, casi termina en gol la jugada. Llegaba exigido Trasante, que se lamenta. Autor del único gol del partido. Tras un buen centro, tras una muy buena aparición de Andrisi, ahora tiene Gimnasia el tiro de esquina. El propio Andrisi, va Andrisi, primer palo arriba, le quedó. Entre Palazzo, el doble así entonces, reclama todo Chacarita, hay una tarjeta amarilla, se quedaron protestando, mirando, pero vino endemoniado el centro de Andrisi y así un hombre de Gimnasia que termina conectando y esa pelota se va al fondo de la red. El gol de Gimnasia a los 12 minutos de este segundo tiempo. Marca el Lobo Jujeño, decreta el segundo, se pone arriba el equipo de Módolo, ahora lo gana 2-0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. Se va todo Chacarita a reclamarle al árbitro del partido y al línea fundamentalmente. Pero al árbitro del partido también. Entendía que había falta o posición adelantada. Vaya a saber qué reclaman. Lo cierto que esa pelota Avellaneda la fue a buscar al fondo de la red. Entró la pelota, cruzó la línea. El gol de Gimnasia. Me parece que Palazzo en última instancia. Palazzo había conectado ahí. Y el gol de Gimnasia. Se lo damos a Palazzo. Hay tarjeta amarilla para APA. Había otro amonestado y escuchen ahora, me encanta que el público aliente. Somos locales, somos el equipo de Gimnasia de Jujuy, que pelea a todas. Y en esta Gimnasia se está reivindicando con su público. Y eso nos encanta también a nosotros, porque ha marcado Gimnasia decretando el segundo del partido. Y me parece casi, ya te diría, lapidario para un Chacarita que todavía no encuentra respuesta alguna. STC Construcciones y Servicios, obras responsables, con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Parrillada Luisinho, asado y pollo La Parrilla más guarnición. Bebidas en general, sábados y domingos, disfruta de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho, Miguel Ávila 3628 El Arenal. Delivery sin cargo. Zona Sur, 388-464-8810. 2-0, la victoria de Gimnasia. Cefacu. Samuel, Central Norte y Estudiante de Río Cuarto, 1-1, gol de penal de Magno. Magno, entonces, marca, descuenta, igual no sirve, tiene que perder, pero bueno, queda todavía mucho por jugar y con amor propio va Central Norte, que ya le ganó a Gimnasia de Mendoza y ahora le está empatando. Arrancó bien Estudiantes de Río Cuarto, pero qué buena noticia que nos da Facu por acá, porque, ojo, que puede cambiar todo en cuanto a enfrentamientos con equipos de la otra zona. Incluso la posibilidad de que Gimnasia se meta como cuarto también. Hay tiro de esquina para ellos. Intenta el descuento Chacarita. Ya casi 16 minutos del segundo tiempo. Le va a entrar Araujo esa pelota. Araujo, segundo palo, arriba. Estaba todo invalidado. No había dado la orden todavía el árbitro del partido. Se tendrá que volver a hacer el córner. Se tendrá que repetir el tiro de esquina. Se están tomando en el área. Marca así el árbitro del partido. Ahora sí, le va a entrar esa pelota a Araujo. Ahora sí, da la orden el árbitro del partido. Va el pelotazo arriba, segundo palo, conecta a nadie. Así se lamenta Recalde, que la termina tirando arriba del travesaño. Lo sorprendió al propio Recalde, que con los pies iba para adelante, pero la terminó tirando muy arriba. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Cachos, comidas rápidas, lomito, milanesa, variedad de hamburguesas, pizzas, charles y napolitanas. Cachos, comidas rápidas. Vení y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182. Pedidos ya al 388-487-7426. 17 minutos de este segundo tiempo y se van a venir variantes en ambos equipos. Atención, primero variantes por el lado de Chacarita. ¿Quiénes se vienen para la cancha, Facu? Se viene de la cancha Gargiulo con la número 16 y Quiroz con la número 17. Gargiulo, número 16, Quiroz con la 17. ¿Quién se va? Me parece que se va Figueroa. ¿Es así? Así es, Samuel, sale de la cancha Figueroa. Con la 10, y a ver quién se va. Uno más se tiene que ir de Chacarita. Lo cierto que también por el lado de Gimnasia, ¿quién se prepara, Facu? Se prepara Córdoba y Juárez. Se vendrá Juárez y Córdoba para la cancha. Allá está el hombre de Chaca, que también abandona el campo de juego. Vamos a ver de quién se trata. Variantes que se están dando. Igual Gimnasia lo gana. Y acá se viene Gimnasia. Quiere más. Viene Perales. No pudo Perales. Intentaba la personal Perales. Pero no pudo. Terminó ganando el fondo de Chacarita. Saque de arco para ellos. Sábado 18 de octubre, Jujuy Retrofest Pálpala. Baile, Día de la Madre, música de los 80, 92.000. Sorteamos un aire acondicionado inverter y un microondas. Jujuy Retrofest Pálpala. Sábado 18 de octubre, en Avenida Hipólito Yrigoyen, esquina 20 de febrero, Pálpala. Pelotazo, a ver si va a llegar Quintana, no va a llegar. Otra que Milton Álvarez termina tirando y abusando del pelotazo. Regalando la pelota para Chacarita, que tiene lateral ahora en su terreno. Casi 19 minutos de este segundo tiempo. 2-0 gana Gimnasia. Me parece que se va Soria de la cancha. Soria y Maidana van a dejar la cancha. A ver quién es. Así confirmamos. Dale vos, Facu. Sí, Samuel, se va de la cancha con los números 5, Soria, e ingresa con los números 16, Córdoba. Y también se va de la cancha con el número 10, Panchito Maidana, e ingresa con el número 18, Juárez. Se va ovacionado Panchito Maidana, partido número 100. El reconocimiento cuando, antes de arrancar el partido, le mostraban un regalo, un obsequio a Panchito Maidana, que ya no está en la cancha. Se vinieron Juárez para terminar prácticamente este segundo tiempo, donde Gimnasia está controlando el partido. 2-0 gana el equipo de Módulo. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Bueno, vamos a ver cómo se ubica. Seguramente Córdoba un poco más retrasado, colaborando en defensa como lo hizo en su momento Soria, que también subía de ratos a mitad de cancha, pero siempre bien atento en la defensa. Y Juárez también un poco quizás más retrasado, pero también colaborando con los hombres definidos de punta, que son Quintana y Perales. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito. Atención niños y adultos. En calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. La tiene Gimnasia. Intenta, sí, Córdoba. No pudo el pase con Quintana. En el rebote le termina quedando a Forrest López. Tiró. Tiró el centro. Sacó el centro. Pero primero el arquero Avellaneda, que sale rápidamente. Intenta, porque fue solamente intento de meter rápidamente la contra. La tiró para un costado. La regaló. Ahí lateral en mitad de cancha para Gimnasia. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar ahora y obtener beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Las baterías Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La tiene por acá APA. APA tirando para Quiroz. El recién ingresado Quiroz pisa la pelota en mitad de cancha. Se encuentra con su compañero. Avanza con Meléndez. Así la tiene el equipo de Chacarita, que busca el descuento. Se terminan equivocando. Recuperó Gimnasia. Así en el fondo. Ya la tiene la pelota Perales. Más atrás para que la tenga Noble. Así aparece también Juárez colaborando. Se aproxima a la mitad de la cancha. A ver si metemos primera, segunda, tercera. Y se viene el tercero también para el Lobo Jujeño. Así mala entrega de Palazzo. Se arrojó al piso el hombre de Chacarita. Cruzó la pierna y le envió al lateral. Sí, será para Gimnasia, que en 23 minutos de este segundo tiempo está ganando 2-0. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Se viene Gimnasia, sí, Perales. No pudo Perales. Intentó sacar el latigazo, terminó rebotando el remate en un hombre de Chacarita. En el rebote le queda Trasante, que ahora se entiende con Endrizi. Endrizi con Trasante. Trasante más atrás para que la tenga el vikingo. Devuelve el vikingo para Trasante. Lo agarran de la camiseta. Igual juega Gimnasia. Trancula bien. Así Noble con Endrizi. Endrizi se junta con Córdoba. Recién ingresado también. Así la tiene el Lobo Jujeño. Controlando la pelota en terreno de Chacarita. Cambian de frente para que la venga a buscar por acá Forrest López. Va Forrest López. Tiró. Hace rebotar la pelota en Migliore, se va un costado, carril derecho, hay lateral en ataque para el Lobo. Baternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Y lo hace el propio Fres López. Fuerte viento, ahora fuerte ráfaga. Para este lado de la cabina. La pelota que fue al área de Chacarita, no se complicaron, la volvieron a tirar al lateral. Lo va a hacer nuevamente Fores López. 24 minutos del segundo tiempo, 2-0. Gana Gimnasia. Así va Endrizi, a ver si llega bien Endrizi. Hace la personal, la corre, no hay nadie en el pase. Termina rechazando Recalde, le queda en el rebote. Así va Trasante, va Trasante, va Trasante, Trasante, Trasante. No pudo Trasante, se juntó bien en la pared con Quintana. Quintana, qué pared que puso. Se la comió Trasante, era el segundo de él. Ingresó prácticamente solo, pero no pudo acomodarse para el remate. Hacía vistas el arquero Avellaneda. Se va la pelota por línea final. En última instancia rebotó en el nombre de Chaca. Por eso tiene córner Gimnasia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Acomodando esa pelota, así Juárez. Le va a entrar Juárez. Puede venir el tercero para el Lobo Jujeño. Atento que hace rato fue de córner también la aparición de Palazzo. A ver si en esta también se da. Le va a entrar Juárez, primer palo. No pudo. Perales ahí de cabeza. Exigido de cabeza. La terminó tirando arriba del travesaño. Ahí saque de arco para el Funebrero. Corralón El Mercado. Variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Lote Tote, artículos de limpieza. Todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lote Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lote Totti limpia bien. Momento de refrescarse. Partido detenido. Allí van todos los de Gimnasia a buscar una botellita de agua, al igual que la gente de Chacarita. Está el arquero Avellaneda hablando con el árbitro, seguramente reclamándole aquel gol, el segundo del Lobo Jujeño, porque se fue todo Chacarita con el línea, con el árbitro. Entendían que había una posición adelantada, pero el gol ya está sancionado, sí. Fue gol en contra. Gol en contra, claro. Sí, sí, de Chávez. Igual se lo doy a Palazzo, que venía por atrás exigiendo. Y cuánto tiene que ver en la presión ahí Palazzo, para que, bueno, el hombre de Chacarita la termine metiendo prácticamente al fondo de la red. Igual entonces, 2-0 Gimnasia, asegura quinto lugar en Salta. Se está dando un empate entre Central Norte y Estudiantes de Río Cuarto. No alcanza todavía, tiene que perder el equipo de Río Cuarto para que Gimnasia se meta como cuarto. Pero todavía hay mucho por jugar. 27 minutos, partido detenido. Dale vos, Miguel. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Autocenter, New Multimarcas, te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter, New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Se va a reanudar el partido. Así se va acomodando Gimnasia en su terreno. Lo mismo Chacarita. 28 del segundo tiempo. 28 minutos. 2-0 la victoria del Lobo. Primero Trasante, el segundo en contra. Igual se lo damos a Palazzo nosotros. Se lo damos a todo un Gimnasia que fue a buscar esa pelota. Y el único que fue a buscarla al fondo de la red fue Avellaneda, que hasta hace rato seguía reclamando. Acá hay tiro libre para ellos en terreno de Gimnasia. Sanciona Felipe Viola. Una falta, sí, entonces. Tiro libre para ellos. El Fortín, vinería premium y tractor. Vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales. Variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín, vinería premium y tractor. Acceso a barrio Ciudad de Nieva. Giro obligatorio Obispo Padilla 568. Le va a entrar esa pelota Gargiulo. Ingresado hace rato nada más. Ya 29 minutos del segundo tiempo. Va Jarquiulo, arriba la pelota, conecta de cabeza el hombre de Gimnasia. Igual había falta, ya sancionaba el árbitro del partido. Será para el Lobo, que va a reponer desde su arco. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro con leña, más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. STC Construcciones y Servicios, obras responsables con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Bueno, variantes por el lado de Gimnasia. Me confirma Facu. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes entran? Se va de la cancha con el número 9, Quintana, e ingresa con el número 17, Casa. También se va de la cancha con el número 3, Noble, e ingresa con el número 20, Fernández. Bueno, Quintana y Noble ya no están en la cancha. Sí está la Tortuga Fernández. Está el Tortu allí. Se metió también Casa. Bueno, Gimnasia que buscará bajarle la persiana ya al partido, aunque eso parece que ya se dio hace rato con el segundo del Lobo Jujeño. Pero todavía hay por jugarse 15 y más lo que pueda llegar a adicionar. Se viene Gimnasia. Se la tocaron para el Tortu. Va el Tortu. La tiene el Tortu. La primera pelota que toca. Ahora conecta con Forrest López. Le comete falta el hombre de Chacarita. Fuerte falta para con Córdoba, que venía a buscar ese pase cerca del área de Chacarita. Hay tiro libre para Gimnasia. Parrillada Luisinho, asado y pollo a la parrilla, más guarnición, bebidas en general. Sábados y domingos, disfruta de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho, Miguel Ávila 3628 El Arenal. Delivery sin cargo en zona sur, 388-464-8810. Bueno, va acomodando esa pelota con camiseta número 18, Juárez, que le entra muy bien también, al igual que Andrisi. Allí está parado Andrisi y Juárez. Sí, contame, Facu. Gol de Gimnasia de Mendoza de Antonini. Antonini, el gol de Gimnasia de Mendoza en su compromiso. Está ganando el equipo cuyano, que se quiere quedar con esta zona. Así le va a entrar Andrisi. Pelotazo arriba de Andrisi, no pudo conectar bien el Tortu. La pelota rebotó en un hombre de Chacarita. Por eso habrá córner para Gimnasia. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. 32, señoras y señores. 32 del segundo tiempo. Córner para Gimnasia. Primer palo. No pudo. El Lobo termina conectando millones de cabeza. Rechazando para Chacarita. Así como último hombre quedaba también. Trasante. Le quedó la pelota para Juárez. Juárez se entrega para que la tenga por acá Palazzo. Va. Va Palazzo. Va hasta el fondo. Va a meter el centro arriba. Sale el arquero. Le quedó al hombre de Gimnasia. Se la comió. Se comió un gol hecho en el rebote, tremendo Casa. Y mirá que le pega bien Casa, ¿eh? Salió mal Avellaneda, con una mano salió a cazar mariposas. Le regaló la pelota a Casa y Casa la mandó a la tribuna. Tremendo, era el tercero de Gimnasia, se lo acaba de comer Casa. Cachos, comidas rápidas, lomito, milanesa, variedad en hamburguesas, pizzas, charles y napolitanas. Cachos, comidas rápidas, vení y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182, pedido ya al 388-487-7426. Sábado 18 de octubre, Jujuy Retro Fest Palpalá, baile Día de la Madre, música de los 80, 92.000. Sorteamos un aire acondicionado inverter y un microondas. Jujuy Retro Fest Palpalá, sábado 18 de octubre, en Avenida Hipólito Yrigoyen, era 20 de febrero, Palpalá. Bueno, había posición adelantada del Tortu. También apareció Casa en posición adelantada. Banderín en alto. Será para ellos. Lo hacen rápidamente. Se viene Chacarita, que busca el descuento. Viene Araujo, mete el centro. Termina conectando de cabeza. Defendiendo así Forrest López. Complementa Andrisi. La tira lateral, sí, será lateral en ataque para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Así le quedó atrasante, pelota muy arriba, igual estaba todo invalidado, había una falta que lo cometían a Migliore, sancionó el árbitro del partido, será para ellos el tiro libre. Enseguida, Facu, vamos a repasar la tabla, cómo va quedando la tabla teniendo en cuenta que faltan solo 10 minutos, sí, prácticamente para bajarle la persiana a esta fecha número 34, todos los partidos se juegan en el mismo horario. Se están dando algunos resultados. Se van conformando también los cruces. Gimnasia, que con esta victoria estaría enfrentando de local a San Miguel por mejor posición en la tabla y diferencia de goles. Eso es importantísimo, más allá de que no pueda quedar cuarto, porque el resultado en Salta es empate entre Central Norte y Estudiantes de Río Cuarto. Por ese partido también, Samuel, también nos interesa, ¿sí, Facu? Gol de Estudiantes de Río Cuarto. Gol de Estudiantes de Río Cuarto. Bueno, olvídate, entonces acá se asegura el quinto lugar Gimnasia. Qué bárbaro, ¿eh? Hablar de un quinto cuando se estaba puntero, cuando había partidos casi para quedar holgadamente más arriba todavía. Cuatro partidos al hilo. Samuel, las derrotas para que Gimnasia pelee esa posición ahora de quinto, cuarto, sí. Y empate en Chaco. Chaco Forever contra Deportivo Morón. 1-1. 1-1 entonces el Gallito, que también busca su chance. Pero está ganando Gimnasia de Mendoza. ¿Con quién? Contra Defensora de Belgrano. Está ganando el equipo cuyano, que se va quedando primero en la primero, zona. Enfrentando por ahora a Madryn en el primer ascenso. Qué bárbaro, ¿eh? Gimnasia, cada vez que me acuerdo de estar puntero a pelear quinta posición o cuarta posición, es una cosa tremenda. No haber podido sacar resultados jugando de visitante, que realmente no hay tanta diferencia. Mirá, si de esos partidos hubiese sumado algunos, estaríamos hablando de un Gimnasia quizás terminando también como puntero y jugando el primer ascenso. Pero bueno, es lamentarse un poco. Cuatro partidos, cuatro derrotas al hilo. Y este quinto, donde Gimnasia logra ahora sí una victoria frente a Chacarita, que le permite ubicarse mejor en el reducido y definir de local. Eso es importante, pero bueno, vamos. Ya la verdad que lo de que se podría haber dado del primer ascenso, de pelear ahí en una final, nos olvidamos hace rato. Pero bueno, estamos con calculadora en mano, estamos viendo los cruces, estamos acá con Facu, un poco viendo la tabla también, cómo se puede llegar a dar todo. Y vamos a ir enseguida, Facu, con los cruces, ¿eh? ¿Cómo se viene dando por ahora? Estamos en 37 minutos, casi 38 del segundo tiempo. 2-0 gana el Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugía, blanqueamiento, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales, tarjetas de crédito, atención niños y adultos. En calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Revienta Milton Álvarez, pelotazo que va a terreno de Chacarita. Migliore termina conectando de cabeza, rechazando para ellos. Le queda la pelota a Gargiulo. Aquí la tiene Gargiulo, cubre el hombre de Gimnasia. Era Córdoba, que puso la pierna, se fue la pelota por un costado. Será para Chacarita, que tiene el lateral en mitad de cancha. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar ahora y obtener beneficios inigualables. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alviar y Lavalle. Así va Quirós, intenta Quirós, a la media vuelta tiró, rebota la pelota en Palazzo. Sale jugando Gimnasia de contra rápidamente. Así Perales, a ver, no pudo. Cuando intentaba Casa llevarse esa pelota, se cruzó el hombre de Chacarita defendiendo. Y ahí va Chacarita, ahí va Chaca, intenta el descuento. Así va Quirós, tiró, pelotazo muy cerca. Cerca del palo derecho, se arrojó Milton Álvarez. Igual la pelota se fue por línea final, será saque de arco para Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Igual Chaca se queda con las manos vacías. No puede entrar al reducido, pero mirá lo que es esa hinchada. Humo negro, humo blanco, humo rojo. Alienta siempre Chaca, más allá de la derrota. Siempre es para elogiar, para aplaudir, para destacar lo de la hinchada funebrera, muy reconocida en todo el país. Así va Chacarita, que vende cara a la derrota, va, intenta Chacarita, así también, tira, lo exigen a Milton Álvarez, se tiene que arrojar Milton Álvarez para contener ese remate. Bien Milton Álvarez, arrojándose al piso y conteniendo, lo dejó venir Gimnasia Chacarita, y ojo Chacarita, que quiere buscar el descuento también. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, tanto aliento, tanto grito, que terminaron tirando los de Chaca el humo directamente para la cancha, ¿eh? Humo blanco, humo negro, habrá que sacar eso. Actúa la gente de bomberos, que bueno, responde con el agua. Creo que buscaban eso, ¿no? Refrescarse también un poco. Bueno, ahí está la gente de bomberos calmando, apagando un poco la locura de la gente, la hinchada de Chacarita en el codo lindante ahora a la zona de la platea. Así va Gargiulio, entra con un pelotazo arriba y Milton Álvarez se queda con esa pelota. Nuevamente Milton Álvarez, figura para contener el balón. Hace rato el disparo de González, que lo exigió también al arquero de Gimnasia, que está respondiendo bastante bien. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, duelo de hinchadas ahora. Alienta la Lobo Sur. Se encienden bengalas, humo blanco, humo celeste por el lado de Gimnasia. Ya un partido que más se juega en las tribunas que en la cancha, porque hace rato que lo ganó ya el Lobo Jujeño. Me parece que ya no hay mucho más para ver en este encuentro, donde el Lobo tenía que asegurar, tenía que ganar, lo está haciendo en este partido final, ya que los cuatro anteriores los terminó perdiendo. Pero este realmente sirve para reivindicarse, ganar un poco de confianza y buscar en el reducido su chance también. Se viene Chaca, se le fue la pelota hacia Gargiulio. Sí, Facu. Empate en Santiago del Estero, entre Mitre y Santiago del Estero contra Estudiantes de Caseros. Estudiantes de Caseros y Mitre, el empate entonces. Se van dando algunos resultados. Lo cierto que nadie le saca la punta al equipo mendocino. El Lobo mendocino jugará frente a Madryn el primer ascenso y luego se vendrán cruces para definir el segundo ascenso también. Gimnasia será protagonista por ahora, jugando frente a San Miguel, equipo de otra zona. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Lote Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lote Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lote Tote, limpia bien. Tiro libre para eso, se rechaza de cabeza, sigue la Tortu. El Tortu Fernández, la pelota va a mitad de cancha. Y así la empala Gargiulo, será para Gimnasia. El lateral, ya estamos casi en tiempo cumplido. 44 minutos de este segundo tiempo. 2 a 0 gana Gimnasia. Se enciende el humo celeste y blanco también. Así en la zona de la preferencial. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Probá nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Autocenter New Multimarcas, te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Bueno, a ver, señoras y señores, ya estamos en tiempo cumplido. ¿Cuánto más vamos a jugar, Facu? 4 minutos más, Samuel. 4 más, entonces. Vamos a ir hasta los 49. Acá la pelea Chacarita. Va Quirós, intenta Quirós. Se cruza bien Casa defendiendo. Recupera el Lobo Jujeño. Puede venir el tercero. Se viene el tercero. Mano a mano, mano. Hacelo vos. Hacelo vos, hacelo vos, hacelo vos. Hacelo vos. Gol, gol, gol. No, no, no, no, no. Tremendo. Recalde como arquero sacó lo que era el gol de Gimnasia. Una locura, ¿eh? A ver si en esta. Uno más, se tiró arriba. Arriba, se lamenta. Se lamenta Juárez. Pudo haber sido el tercero, ¿eh? Ya no estaba Avellaneda en el arco. Volvió a salir mal a marcar el arquero. Y solo el hombre de Gimnasia. Era gol, pero la pierna de Recalde, tremendo como arquero, le aguó el grito de gol a Gimnasia. Era el tercero que no se da. El Fortín Vinería Premium y Dragstore, vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales, variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín Vinería Premium y Dragstore, acceso a Barrio Ciudad de Nieva, giro obligatorio Obispo Padilla 568. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro con leña, más de 35 variedades, de Humahuaca a San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Partido ya sentenciado, lo gana Gimnasia 2 a 0. La victoria del Lobo para meterse en el reducido con todo, para poder definir de local también, gracias a los goles conseguidos, gracias a la mejor posición en la tabla también, cuánto importa, los goles a favor, los puntos sumados. Por eso se están dando cruces, que ya enseguida vamos a hablar con Facu. Acá la tiene Gargiulo, intenta Chacarita el descuento al menos. Así va también Quirós, va Quirós, va todo Chacarita, pero defiende todo Gimnasia. Así Palazzo defendiendo para el Lobo, complementa Endrizi. Otra pelota para la trepada de Casa. A ver si en esta se te da Casa. No, le terminan tocando la pelota. Es Recalde, es figura, es Recalde. Tapó una de arquero hace rato y ahora le tiró la pelota a Casa al córner. Hay córner para Gimnasia, 47, casi 48, minuto y medio final, dale. STC Construcciones y Servicios, obras responsables con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Parrillada Luisinho, asado y pollo a la parrilla más guarnición, bebidas en general. Sábados y domingos, disfruta de los mejores cortes y la más deliciosa carne. Parrillada Luisinho, Miguel Ávila 3628 El Arenal. Delivery sin cargo, zona sur, 388-464-8810. Y acá vino el centro de Endrizi, no pudo llegar Perales. También la Tortu apuraba. No puede conseguir el tercero Gimnasia. Ya ha regalado Chacarita, que juega con 10. expulsado Rébola. Con 11 Gimnasia. Está consiguiendo meterse bien en el reducido. Se va a terminar, se terminó. Se terminó, señoras y señores. Final, final, final. Final del partido. Gimnasia 2. Chacarita 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Ganó Gimnasia. Alegría en todo el banco, alegría de Módulo. Se abrazan los jugadores, también los ayudantes. Hay reducido para el Lobo. Hay instancias todavía para seguir jugando, para seguir soñando. ¿Por qué no? Si no se dio el de campeonar y jugar el primer ascenso, vamos a buscar el segundo ascenso. Gimnasia que tendrá que jugar por ahora. Ya me va a contar Facu, se estaba dando el cruce frente a San Miguel. Vamos a ver cómo ha terminado esta zona B con un Gimnasia mendocino que me parece se queda nomás con este torneo. Y así el abrazo entre jugadores de Chacarita y de Gimnasia. Se terminó el partido, 2-0 ganó el Lobo. Tenía que asegurar resultado para asegurar también mejor posición en el reducido. Y hoy, en esta tarde de domingo calurosa, lo consiguió el equipo de Matías Módulo. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Cachos, comidas rápidas, lomito, milanesa, variedad de hamburguesas, pizzas, charles y napolitanas. Cachos, comidas rápidas. Vení y descubrí por qué nos recomiendan. Avenida Bolivia 2182, pedido ya al 388-487-7426. Sábado 18 de octubre, Jujuy Retrofets Palpalá, baile Día de la Madre, música de los 80, 92.000. Sorteamos un aire acondicionado inverter y un microondas. Jujuy Retrofets Palpalá, sábado 18 de octubre, en Avenida Hipólito Yrigoyen, esquina 20 de febrero, Palpalá. Bueno, ¿cómo hace falta ese aire acondicionado, eh? Acá en la cabina vendría bárbaro. Y escuchen, me encanta esto, me encanta. Es el sonido del fútbol, el sonido del reconocimiento, al sacrificio, a la entrega. Y ahí se va Chacarita también a saludar a su hinchada. Se va Chaca, se van los jugadores al codo a regalar media, remera, cortos. Claro, no puede ser para menos. Venir desde Buenos Aires, venir a dejarlo todo, más allá que no se le dio a Chaca. Había posibilidades matemáticas, pero lamentablemente con la victoria el Lobo acomodó mejor posición y Chacarita no pudo ingresar. Igual vamos a ir con Facu, que tiene la información. Vamos a repasar la tabla, cómo ha quedado ya con partidos finalizados todos. Ayer cerró el otro grupo. Madryn jugará la final frente a quién, Facu. Bueno, Samuel, te digo que Madryn ahora va a jugar contra Gimnasia de Mendoza, que está primero con 63 puntos. Sí. Segundo, Estudiantes de Río Cuarto con 60 puntos. Tercero, Estudiantes de Río Cuarto con... No, Estudiantes de Caseros, sí, con 59 puntos. Cuarto, Deportivo Morón con 58 puntos. Quinto, Gimnasia de Jujuy con 57 puntos. Sexto, Temperley con 55 puntos. Agropecuario séptimo con 54 puntos. Y Chaco Forever con 53 unidades. Se metió Chaco Forever nomás como octavo. Se van los jugadores de Chacarita, también aplaudido por el público de la platea. El reconocimiento por un equipo que ha dejado todo, pero la victoria, y merecida, merecida victoria de Gimnasia. ¿Que con quién va a jugar, Facu? ¿Con quién el cruce de local define Gimnasia? Mejor posición en la tabla, diferencia de goles, ¿contra quién? contra San Miguel. Contra San Miguel. Así nomás quedó. Y vamos a ver cuándo se va a dar ese cruce. Primero habrá que ver el partido para definir ese primer ascenso entre el Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. La tabla, cuando la repasaba por acá Facu, hay una diferencia de 6 puntos. 6 puntos con Gimnasia de Jujuy. Se perdieron 4 partidos y alguno que se acordará, Miguel, también, ¿no? Jamita, si no es para agarrarse la cabeza. Estábamos tan cerca de ser campeones. Pero bueno, el reducido... 15 puntos, Samuel. ¿Sí? 15 puntos se perdieron acá. Es tremendo. No, yo no puedo creer. No puedo creer porque cuando vemos y analizamos y miramos esa tabla y lo que se ha perdido, la verdad que sí, un poco de bronca, de todo, pero bueno, el fútbol es así, es sí, así. Ya está. Y la posibilidad está también para Gimnasia, que tiene que jugar ahora buscando el segundo ascenso. Lo bueno que se va a jugar de local, lo bueno que se va a definir acá. Y eso también será obviamente motivo para venir y llenar la cancha. Hay que llenar la cancha a venir con todo Gimnasia a alentar y a disfrutar. Ojalá que pueda ser la victoria del Lobo Jujeño para buscar de a poco ese segundo ascenso. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Se retira la gente, también vamos a retirarnos desde la cabina número 18 para decirles muchísimas gracias a todo el público que a través de la radio, a través de las plataformas, nos acompañan siempre en la cadena provincial del fútbol, por concierto, por la nueva FM, por recuerdos. Qué lindo ver ganar siempre a Gimnasia y qué lindo irse así, así de la cancha, ¿eh? Con una sonrisa, como digo siempre, dibujada en el rostro y ahora pensando que se venga San Miguel. Que se venga San Miguel. Qué partido, qué partido. Todavía Facu no se ha definido horario ni día. Así es, Samuel, pero te digo cómo... Sí. ¿Está el reducido de la primera fase? A ver, porque eso interesa y quiero saber los cruces. Ya la información final, a ver. Atlanta contra Chaco Forever. La primera. Atlanta, Chaco Forever. Así es. Bien. Segundo, Estudiante de Río Cuarto contra Patronato. Qué partido ese, ¿eh? Sí. Después le sigue Tristán Suárez y Agropecuario. Bien. Y el siguiente es Estudiante de Casero contra Deportivo Maipú. Sí. Gimnasia y Tiro de Salta contra Temperley. Deportivo Morón contra San Martín y Tucumán. Partidazo. Sí. Y después sigue Gimnasia de Jujuy y San Miguel. Bueno, qué partidos, ¿eh? Mamita. Bueno, vamos con ese. Recordamos, sueño, Samuel, sí, que aparte de resultar ese partido un empate, que es un único partido, estaría pasando otra ronda. Gimnasia de Jujuy tiene la ventaja deportiva. La ventaja deportiva. Eso es importante, por eso vamos, como dijo en su momento, el Mostaza Merlo, paso a paso. Vamos paso a paso, la ventaja deportiva la tiene Gimnasia, jugará de local, será frente a San Miguel, vamos a ver cuándo se da, en qué horario también, y bueno, ojalá que pueda ser a cancha llena, que me imagino, o ya me hago, esa película que va a ser así, a cancha llena, viniendo todos a alentar a Gimnasia, buscando todavía ese sueño de primera división. Nos estamos yendo. Gracias, Facu. Buen laburo, como siempre. Hasta la próxima, Samuel. Bueno, gracias, mi amigo Fabián. Anduvimos bien por la plataforma, ¿eh? Perfecto. Gracias a todos. Allá Santi en el estudio.